Era que no se preocupen. So don't worry. Hay tiempo para ese entonces. There is time for that event. Porque hay algunos que todavía no es el día y ya están preocupados con el anuncio. Because there are some of you who it's not even the date, but you're already worried about the announcement. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado alguna vez? How many of you have worried at some point in your lives? Cuando Rosita dio los anuncios, dijo un anuncio de que hoy no vamos a tener té, no vamos a tener café, no vamos a tener pan, pastel, no tenemos. When Rosita gave the announcement, she announced that we're not going to have coffee, tea, pastries, all that today. De manera que ya algunos están preocupados porque no hay. And some of you are probably worried because there's not going to be any food. Lo que sucede es que la Iglesia del Río tiene una reunión de ellos a las 5:30 y nosotros tenemos que salir mucho más temprano y dejar listo este local. But it's because the River Church is having an event at 5:30 and we have to clean and get out of here by that time so they can have their meeting. De manera que no se preocupen. So do not worry. Significa que sería un buen tiempo para que se inviten a las casas o a tomar un café en casa o en un lugar de café o yo no tomo café, pero it means it's a good time for you to invite each other to go to your house and have coffee at your house or tea at your house or tea at a place where you can get coffee and tea y gozar de la común unión de unos con otros and enjoy each other's company. ¿Verdad? De nuevo, ¿cuántos de ustedes se han preocupado de verdad? Again, how many of you have worried, truly worried? Mm-hmm. Pero el título de la reflexión de hoy es No se preocupen. Today's reflection, the title is Do not worry. No se preocupen. Do not worry. ¿Hay alguien que vino hoy preocupado? Is there someone who came here today worried? A veces da un poco de temor o pena aceptar esa verdad o realidad. Sometimes it gives us a little bit of fear or just kind of embarrassment to accept that reality. Me encanta mucho esa imagen porque captura la idea de la preocupación. He loves that image because it captures what worry is like, what it feels like. Y hoy, cuando veníamos para acá, me fui primero yo al carro. And today, when he was coming here, he first went to his car. Y venía una señora con su celular. And there was a woman walking by with her phone, on her phone. Me dieron ganas de ponerme enfrente para que chocara conmigo. He wanted to put himself in front of her so that she would, you know, crash into him. Pero estamos en Estados Unidos y aquí, pues, uno no sabe qué reacciones pueden haber. But we're in the U.S. and we don't know what the reaction here would be. Pero lo interesante es que detrás de ella venía su hija de unos 11 años con celular diciendo lo mismo. And the interesting thing is that behind her was her daughter, about 11 years old, and she was also just texting away. Y como no caí en la tentación de ponerme enfrente para que chocara, me hice a un lado. And since he decided not to fall into that temptation of stepping in front of them, he moved to the side. Y cuando pasó enfrente de mí, le dije, qué buena plática la que llevan ustedes. And when they passed in front of him, he said, what good conversation you two are having. Y la señora se sonrió, me vio y siguió texteando. And the lady smiled, looked at him and continued texting. Y entonces, la sonrisa que dio me abrió el camino como para hacerle otra pregunta. But the smile that she gave him made the way for him to ask another question. Entonces me le fui, me puse al lado de ella y le digo, ¿y de qué van platicando la mamá y la hija? And so he went next to her and said, "So what are you, the mother and daughter, talking about?" Y ya se paró ella y se sonrió y me dice, "Mire, la verdad es que yo casi no sé de esto." And so she smiled and she stopped and said, "Look, the truth is I don't really know much about this." Pero la chica no se dio cuenta que la mamá se detuvo y vino y ¡pum! Pegó en ella. But the little girl didn't realize her mom had stopped, and so she just crashed into the mom. Y me dice la mamá, "Mire, yo casi no sé de verdad de esto, de teléfonos." And so the mom says, "Really, I don't know much about this phone." La chica, a pesar de que chocó y estamos ya en una plática, ella siguió. And the little girl, even though she had crashed into her mom and they were having a conversation, she just continued texting. Me dijo, "Lo que pasa es que voy a tener una visita que vienen pronto para aquí." And the mom said, "What's happening is that I'm having a visitor come and they're coming soon." Y estoy bien preocupada. And I'm very worried. Ah, y yo dije, qué interesante que yo voy a hablar sobre la preocupación y aquí estoy con una enfrente. And he said, "Oh, how interesting. I'm going to talk about worried or being worried and she's right here in front of me and she's worried." Y le pregunté, "¿Qué es lo que le preocupa?" And so he asked her, "What is it that worries you?" Me dice, "Es que cuando vengan ellos y vienen el carro y no sé dónde se van a parquear." It's just that when they come and they bring their car, I just don't know where they're going to park. Y ella dice, "No sé si podría parquearse en ese espacio ahí por donde están, tiene su entrada usted." I don't know if they could park maybe in that space right where you have your entrance way. "Oh, ¿qué otro lado podría ser?" me dice. Or what other place could they park? Le digo, "Mire, no se preocupe." And so he said to her, "Don't worry. Mejor hasta cuando vengan, ustedes miran dónde se puede estacionar. Wait until they come and see where they can park." Porque usted puede pensar que se va a parquear aquí porque está libre, pero pronto viene otro y se entra y no sirvió para nada. Because you could say this is going to be their spot, but someone else could come in the meantime and take that spot. Y ella me quedó viendo y me dijo, "Sí, verdad usted." Me And she looked and she was like, "Oh, that makes sense." Es que cuando uno se preocupa ya ni piensa, me dijo. It's just that when we worry, we don't even think. That's what she said. Preocupación. Worriness. En la Biblia nos habla de esto. In the Bible it talks about this. Y es algo importante porque hemos comenzado el año hablando de que Dios nos está viendo y está queriéndonos decir cosas. And we've been talking about just the way that God's talking to us and he wants to tell us things. Dios tiene su vista en nosotros y quiere platicar con nosotros. God has his eyes on us and he wants to communicate with us. Dios quiere mostrarnos las cosas que él tiene para nosotros durante este año. He wants to demonstrate the things that he has for us this year. Pero a veces estamos tan ocupados en las cosas que no nos damos cuenta que él está ahí con nosotros al lado. But sometimes we're worried in all the things and we don't realize that he's beside us. Y lo que ocurre es que estamos preocupados. And what happens is that we're just worried. Vayamos y leamos algo en la Biblia. Let's look at something in the Bible. En Lucas, en el capítulo 12. Luke chapter 12. Hay un acontecimiento antes de esto. There is something that happened before this. Y esta traducción que estoy usando en la Biblia es de la Nueva Traducción Viviente. And the translation that I'm using is a new living translation. Okay. Pero antes de eso, Jesús ha platicado con un muchacho que tiene mucho dinero. But before this, Jesus was talking with a guy who has a lot of money. Y él quiere saber qué será necesario para tener una relación buena, grande, profunda con Jesús, con Dios. And he wants to know, what do we need to do to have a good, strong, big relationship, profound relationship with God? Y en el fin Jesús le dice, mira, que ya no te domine las riquezas, sino que establece relaciones. And Jesus said to him, well, don't let your riches dominate over you, but establish relationships with others. Y una relación conmigo. And a relationship with me. Y ese es el camino para una vida eterna. And that's the way to an eternal life. Luego de eso, entonces Jesús se dirigió a sus discípulos. And then Jesus directed himself to his disciples. Y dijo. And he said. Por eso les digo, no se preocupen. Voy a leerlo y luego. Por la vida diaria. ¿Por qué vida? Diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o solo andan para el tren o para el bus o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en granero, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren, cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber o si no hay pastel, ni postre, ni café a la salida. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento. Por estar pensando en eso, ya ni la prédica van a escuchar. Pero su padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. He said to his disciples, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothing. Consider the ravens. They neither sow nor reap. They have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? And can any of you, by worrying, add a single hour to your life, to your span of life? If then you are not able to do so small a thing as that, why do you worry about the rest? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of this. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow, is thrown into the oven, how much more will he clothe you? You of little faith, and do not keep striving for what you are to eat and what you are to drink, and do not keep worrying. For it is the nations of the world that strive after all things, and your Father knows that you need them. Instead, strive for his kingdom, and these things will be given to you as well. Muy bien. Gracias. Miremos algunas cosas que quiero que todavía enfatizar sobre la preocupación. Let's look at a few things that I want to focus on about being preoccupied, worried. La preocupación es una palabra compuesta, viene del latín y varias cosas, pero de todos modos, si ustedes la parten, se van a dar cuenta que está ahí por dos, compuesta por dos cosas. So the word preoccupation comes from Latin roots, and if you break it apart, there's two things that it focuses on. Dice pre. Pre. Ocupación. Occupation. Ocupados previamente. Occupied previously. Ocupados desde antes de que estén ocupados. Occupied before you're even occupied. ¿Verdad? Todos podemos ocuparnos de muchas cosas. We can all occupy ourselves with many things. La ocupación contrae responsabilidad. Occupations require responsibility. Requiere pensamiento, conocimiento. They require thoughts and knowledge. Requiere una adecuada percepción del tiempo. They require an adequate perception of time. La preocupación, por el contrario, es una alarma. Preoccupation, it's kind of like an alarm. Es como cuando usted está cocinando y hay mucho humo en la casa y de pronto ¡pip!, se dispara la alarma de fuego. It's kind of like when you're cooking and there's a lot of smoke in the house and all of a sudden the alarm goes off. Eso nos ha pasado muchas veces ahí en nuestra casa. That's happened to pastors several times in their house. Y a veces se convierte en algo molesto. And sometimes it becomes something that bothers us. Porque no tenemos un extractor de humo y se está cocinando y a cada rato la alarma. Because we don't have something that extracts the gas, and so every little while the alarm is just going off and on. Y entonces a veces lo que hacemos es que la desconectamos. And so sometimes they'll just disconnect it. O si no, encendemos el ventilador y. Or they'll turn on the ventilation. Pero de todos modos es una alarma que se dispara. But regardless, it's an alarm that goes off. Y la alarma se disparó por una reacción a algo que está ocurriendo. And the alarm goes off as a reaction to something that's going on, that's occurring. Pero la alarma misma genera otra reacción. But the alarm itself generates another reaction. Y el sonido entonces molesta el oído. And the sound bothers our ears. Y no permite concentrarse y seguir haciendo las cosas que se están haciendo. And it doesn't permit us to concentrate and keep doing the things that we're trying to do. Y entonces se vuelve hasta molesto. And so it becomes bothersome. Esa es la preocupación. That's preoccupation. La preocupación es una alarma que se dispara orgánicamente en nosotros. Preoccupation da una. An alarm that just goes off inside us. Y se manifiesta con síntomas. And it manifests itself with a lot of symptoms. Y se ve entonces que la preocupación es como el primer paso para desarrollar un proceso de ansiedad. And preoccupation is sort of that first step to develop anxiousness. ¿Verdad? Al principio puedo preguntar yo, ¿de qué está preocupado? First, he can ask, what are you worried about? What are you preoccupied about? La señora dijo, por el carro que viene. And the woman said, because of the car that's coming. El carro no ha llegado. But the car hadn't arrived. El espacio que ella cree tener puede ser que ya luego ya no esté. The space could have been taken. Pero luego, si ella siguiera con esa de pensar dónde podemos el carro, pero ya está alguien aquí, ahora voy a ver acá, y luego para acá. Y luego tú le preguntas, ¿qué anda haciendo? Ya ni sé qué ando haciendo aquí. And so she was worried regardless, going back and forth about a lot of things. And when you ask her, what are you doing? She said, I don't even know what I'm doing. Así trabaja la preocupación. That's how worry, being worried just works in us. Miremos algo más sobre la preocupación. Let's look at another thing regarding being de acuerdo a lo que leímos ahí en la escritura. Regarding something that we saw in the scripture. La preocupación se da en la vida diaria. Being worried occurs in our daily lives. ¿En qué vida? In what life? ¿Y qué es la vida diaria? What's our daily life? O sea, en el día, cada día. Cada día usted tiene que definir si está ocupado o preocupado. In our everyday life, we have to decide whether we're occupied or worried. La ocupación es asumir las responsabilidades que la vida trae consigo cada día. Occupation is just, you know, taking care of the responsibilities that you have in your daily life. La preocupación es asumir cosas que son y que no son. Being worried, however, is to assume things that are and they're not. Está cocinando el arroz y está pensando, ¿y les irá a gustar? You're cooking rice and you're thinking, are they going to like it? Lo que usted tiene que hacer es hacer el arroz. What you have to do is just make the rice. Pero no puede saber si le van a gustar o no le va a gustar. You can't know if they're going to like it or not. Usted no maneja eso. You don't have control over that. Pero sí puede controlar lo que está haciendo. But you can control what you're doing. ¿Qué preocupaciones hay en su vida diaria? What are you worried about in your daily life? ¿Qué momentos de preocupación ha pasado usted? What moments of being worried are you experiencing? Yo sé que algunos de ustedes han pasado momentos difíciles. I know some of you are going through really difficult times. Que han estado ocupados y super preocupados. That you've been really occupied and very worried. Uno de los problemas de la preocupación es que genera descargas orgánicas en la persona. Químicas. One of the problems with being worried is that it causes your body to release certain chemicals. Y estos químicos están descargándose en nuestra sangre. And they're just discharging in our bodies, in our blood. Y pronto me convierto en un adicto a esas descargas químicas que se dan. We become addicted to those discharges. Y cuando no estoy entonces preocupado, me siento ansioso y que algo está pasando. And so when we're not worried, we still feel anxious and like something's wrong with us. Eso es una característica bien clásica y fácil de observar en sociedades como la que vivimos. That's a characteristic that's very easy to identify in societies like the one that we live in. Dicen que en el Valle del Silicon, donde vivimos, hay que estar preocupado porque no estando preocupado no se siente parte del sistema. They say that as part of the Silicon Valley, we just need to be worried. Otherwise, we're not part of the system. La gente comienza estando ocupada en sus trabajos. People start just being very occupied in their work. Pero pronto se dan cuenta que es un sistema absorbente y que hay que estar más horas y más tiempo. ¿Y quién compite? ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? Cada día, más horas, más gano. And soon you realize that it's a huge game of who does more work, who works more hours, how much longer do you stay, what's the salary like. Y luego entonces está preocupado. And so you begin to worry about all those things. Porque ya está compitiendo qué cosas van a ocurrir el próximo mes y cómo va a ganar y cómo la va a manejar y qué va a ocurrir. Because now you're worried about what's going to happen next month and you're in a competition and who's going to win and how are things going to happen. Pero orgánicamente se están generando una serie de sustancias químicas que están alimentando, ¿verdad?, mi organismo y me siento poderoso, bueno, turbio, como planifico y... But in your body there's a lot of chemicals being released and they're changing the way that you feel and the way that your mood is. You feel a little bit energized. Pero cuando alguien le dice, tranquilícese, esté quieto. But when someone says, calm down, be still. Esa persona cae en como depresión. You just fall into depression. Porque entonces se genera una reacción aquí en la escala de valores. Because se genera una reacción en mi escala de valores. Ya voy a explicar qué es esa escala de valores. Scale. The values scale. Scale down. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, ¿qué importantes son mis estudios? ¿Qué más importante because es? Because then you start thinking about just all your values and sort of how you feel about them. Todos tenemos escalas de valores. We all have a scale of different values. Para unos lo más importante es ir al trabajo. For some of you, the most important thing is to go to work. Para otros, su más importante es su pareja. For some of you, the most important thing is your partner. Para otros, lo más importante es el culto. For some of you, the most important thing is the church service. A otro más importante es la familia. Or the family. Aún la Biblia manifiesta y proyecta una escala de valores. The Bible gives us a scale of values. ¿Quién es primero? What's first? God. Dios. ¿Quién es después? What's next? Mm-hmm. Si ustedes van a un contexto latino puro fuera de aquí, le va a decir inmediatamente la iglesia. If you go to a church service, Latin church service, outside of this, they would say the church. La iglesia. Y uno le dice, no, lo más importante es la familia. Y ahora dice, uy, and some of us ¿cómo say, va a creer? No, the most important thing next is our family. And they would say, no. Usted le pregunta, ¿quién es más importante, los hijos o su marido? You may ask, what's more important, the children or your husband? ¿Quién es más importante? What's more important, or who's more important? Estamos hablando en un contexto de normalidad. We're talking in about a context that's normalized. Mm-hmm. O muchos dicen los hijos. Many would say the children. La pregunta es, cuando conoció a su pareja, ya tenían los niños. Question is, when you met your partner, did you already have the children? No. No. Por eso le dije, entendiendo que estamos hablando en una escala normal. Sí, porque hay mujeres que primero es el marido y las hijas que las viole el segundo marido que tiene. Sí, yo lo entiendo. Pero igual, hay una patología cuando la mujer prefiere al otro hombre o al mismo en detrimento de los chicos. So it's a problem when the wife prefers the other man before the children. Conozco muchos casos. And he knows many cases like that. Que el segundo marido o el mismo padre, that sometimes the second husband or the first father, abusa los hijos, los niños, abuse the children, abusa sexualmente las niñas, sexually abuses the girls, bajo la protección y el conocimiento de la madre. Under the protection and knowledge of the wife. Por eso tenemos que darnos cuenta en la vida en que estamos, en preocupaciones o en ocupaciones. That's why we need to recognize, what are we doing in our lives? Are we worried or are we preoccupied? Porque hay madres que dicen que están tan preocupados por los hijos. Because there are mothers that say they're so worried about their children. Y que los hijos son primero. And the children are first. Pero están tan preocupadas que están los hijos abandonados. But they're so worried that they abandon their children. Y es verdad, ella está trabajando y está haciendo dinero para darles de comer. And it's true, they care about the children, they're worried. They're working to try to feed their children. Pero los chicos están creciendo en la calle. But the children are growing up in the streets. Pero los chicos tarde o temprano se están echando a perder en delincuencia, en sexo, en droga. But the children are rotting away in delinquency and drugs. And hay estudios y familias que podemos observar que la madre las abuelas han dado todo por los chicos. There are studies that we can look at where the mothers and grandmothers have given everything for their children. Mas sin embargo, los chicos están en la cárcel, o están muertos, o están en drogas, o están en pandillas. But the children are in jail, or they're in drugs, or they're in gangs. Así como hay otros que son excelencia. Likewise, there are others who are excellent. ¿Por qué? Why? Lo podríamos explicar y estudiar. We could explain it and study it. Pero la preocupación toca la escala de valores. But being worried talks about our values or touches on our values. Pero la Biblia que acabamos de leer dice, por mucho que te afanes o por mucho que hagas, por mucho que creas en preocupaciones, la verdad es que no puedes cambiar las cosas. But Scripture tells us that no matter how much you worry or how much you do things, you can't change things. Hay cosas que tú no puedes cambiar. There are things that you'll never be able to change. Pero Dios las puede transformar. But God can transform them. Y podríamos contar testimonios e historias aquí. And we could tell testimonies about it. Pero yo tengo no la preocupación, sino la responsabilidad de terminar a la hora para poder salir. But he's not worried about it, but he has to have the responsibility of changing, of ending it on time. Además tengo un reloj enfrente que me está tic, tic, tic, tic, tic. And he has a clock in front of him that's just going on. O me preocupo por el reloj, o me ocupo transmitiendo lo que quiero transmitir de la palabra. And he can either worry about the clock or occupy himself in delivering the message. Cuando nosotros nos preocupamos, entonces la preocupación domina mi pensamiento. When we worry, the things we're worried about preoccupy our mind. Y puede ser que tome decisiones equivocadas. And we can make the wrong decisions. Y puede ser que ya no piense bien las cosas. And we may not think clearly about the situation. Y puede ser que incluso me dé cuenta que ya ni sé por qué ni para dónde voy. And we may realize that we don't even know where we're going or why. Y la escala de valores se vuelve tóxica. And so your scale of different values is just toxic. Por eso el mandato de Jesús de entrada frente a una situación que vieron los discípulos con un joven de mucho dinero y las decisiones que tomó Jesús les dije, hey, no se preocupen. And that's what Jesus commands us, do not worry. That's what he said to the man here. Miremos la última. El énfasis de Jesús, no se preocupen. The last point, right? The emphasis of Jesus was, do not worry. Y él dice, ¿por qué? And the reasons why. Él dice, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Because God has care over you. El Dios Todopoderoso, el Creador, cuida de lo que Él creó. The God, our grandiose, almighty God, takes care of what He created. Los pájaros, las flores. The birds, the flowers. Jocelyn quiso comprar un poco de semillas para poner a los pajaritos ahí en el porche de la casa. Jocelyn bought a few seeds to put on the porch for the birds. Me llamó la atención que ella quería eso, pero a mí en el fondo, qué bueno, esas cosas me gustan a mí. He was curious that she wanted that, but he was also really excited because he likes those things. Y yo dije, voy a poder ver los pajaritos venir y que a ver qué hacen. And he was saying, I'll be able to see the birds come and see what they do. Llegaban unos 7, 8 pajaritos y pusimos comida. There were like 7, 5 birds and they put food out. Y en un ratito ya no había comida. And in an instant there was no food. Y luego empezaron a llegar 10, 15. And then there were 10, 15. 30, 50 pajaritos. 50. Pero yo quería verlos más cerca. But he wanted to see them closer. Y entonces saqué una bandeja. So they took out a tray. Una charolita. Ajá. Y le puse semillas y la puse más ahí, me senté para estar viendo. And he put seeds on a tray and just sat there to look at them. Y vi cómo pelean por la comida, cómo se distribuyen por colores. And la he saw belleza de colores de unos pajaritos chiquitos así. How they fought over food or distributed food among each other based on their colors. Y yo pensaba, ¿qué pasa si ya no les ponemos comida? And he thought, what happens if we remove the food? Yo creo que de repente estamos haciendo un problema porque les estamos sobrealimentando y van a quedar igual al observador. He thought, maybe we're creating a problem here because if we're overfeeding them, they might turn out like myself. Y por unos días ya no puse. And so for a few days, he didn't put any. Y los pajaritos llegan buscando, pero los observo en el árbol de enfrente que están comiendo semillitas y buscando en las ramas cosas. And the birds came and they were looking, and he observed them and they were looking through the leaves trying to find things to eat. Qué bueno tener postre. How nice is it to have dessert? Pero cuando no hay, but when there is none, igual Dios cuida de ellos. It's okay. God takes care of us. Hoy no hay postre afuera. Today there's no dessert outside. Pero igual usted va a tener algo después. But God will take care of you later. Dios cuida. God takes care of us. ¿De qué manera te ha cuidado a ti? How has he taken care of you? Podríamos empezar historias aquí de cada uno y nos asombramos contando tanto de lo que Dios ha hecho. We could start a book of stories of everything that God's done in our lives. Y nos sorprende a veces. And we would be very surprised. A veces ni esperamos ni nos imaginamos y boom. Sometimes we don't imagine it or expect it, and then we're just surprised. Mi hijo tiene un buen amigo. His son has a good friend. Ese amigo se llama André. That friend is named André. Yo estoy asombrado de este chico. He's astonished by this boy, guy. Dios lo ha cuidado. God has taken care of him. Yo me alegro, me alegro ahora cuando lo miro aquí sentadito, va como un angelito. He's excited to see him here, sitting down like an angel. ¿Verdad, André? Ha hecho cosas increíbles. God has done incredible things in his life. Increíble. Te ha librado de la muerte. Te ha sacado de situaciones que parecieran imposibles de arreglar. He's kept him from things that seem impossible to fix. Mas el Señor te tiene aquí. And God has him here. Y tiene más cosas para ti. And he has more things for you. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque el Padre te conoce. Because the Father knows you. Porque el Señor es nuestro Padre y Él nos conoce. Because the Lord is our Father and He knows us. Él sabe lo que necesitas. He knows what we need. Él sabe que necesitas más que ropa y zapatos. Esas cosas, Él cuida y las da. He knows that you need more than just shoes and clothing. Those things He'll give to you. Pero el Padre conoce lo que necesitamos y Él abre las oportunidades. But the Father knows exactly what we need and He'll open up those opportunities. Estaba oyendo que Nayeli va a ver ahora opciones de universidades. He was hearing that Nayeli is going to see various colleges, going to go visit. Aquí está la abuela. Here is her grandmother. Yo me imagino que esa abuela está que el corazón le hace así, boom, boom, boom, boom, boom. He imagines that her heart's probably beating pretty fast. Porque la abuela sabe lo que es el sufrimiento profundo y el dolor. Because the grandmother knows what it is, that pain and suffering. It's very profound. La abuela sabe lo que es la explotación. The grandmother knows what it is to be exploited. La abuela sabe querer salir adelante y a veces no tener opción. The grandmother knows what it's like to want to move forward but not have those options. La abuela sabe hacer unas tortillas que vieran que sabrosísimas. Grandmother knows how to make really good tortillas. Pero ella sabe que pueden haber opciones más allá de hacer tortillas. But she knows that there are options beyond just making tortillas. Y que la nieta pueda verla ella salir para opciones de universidad. Wow. And that she can see her granddaughter going out there to visit various colleges. That's impressive. Porque el padre conoce. Because our father knows. Y porque él nos cuida y nos conoce, nos dice, busquen el reino. And because he knows us and he takes care of us, he says, search for the kingdom. Busquen una cercanía más profunda con Jesús. Search some more profound relationship with God. Porque eso es lo que abre tesoros mayores en el cielo. Because that's what's going to open up treasures in heaven. Acerquémonos a Jesús. Let's get closer to God. No juguemos a ser cristianos. Let's not play being Christians. No juguemos a ser seguidores de Cristo. Let's not play being followers of Christ. Seamos comprometidos en el reino. Let's become committed to the y kingdom. Que nuestras conductas reflejen ese compromiso. And that our behavior would reflect que that. No seamos dominados por las circunstancias. That we won't be dominated by the circumstances. Ay, estoy cansado y no voy a ir al culto, voy a dormir. Oh, I'm so tired, I won't go to service. Y el Señor te está diciendo, hijo, tengo algo para ti hoy aquí. And the Lord's telling you, son, I have something for you. Porque Él quiere cuidarte. Because He wants to take care of you. Porque Él te conoce. Because He knows you. Y porque Él quiere estar cerca. And because He wants to be close to you. Pero eres tú quien decides si quieres estar cerca o lejano. But it's you who decides whether you're coming close or moving away. Nosotros